Tema número 36, la cotidianidad como inicio de la noción temporal. Despierta, Vivian, despierta. Yo veo a mis hijos Margarita y Pablo crecer tan rápido que pienso, ¡ay, cómo se pasa el tiempo sin que nos demos cuenta! Y es que parece que fue ayer, cuando Margarita era una bebé de pañales. Eso ya tiene más de 3 años. Y veo a Pablo, que empieza a reírse y a balbucear. Y me digo, pues si acaba de nacer. Y es que el tiempo se pasa, como dice el dicho, volando que ni lo sentimos. Así como, si alguien me pregunta qué es el tiempo, sé lo que es, pero no puedo explicarlo. Todo tiene un tiempo, natural y común. Nosotros mismos, los seres vivos, tenemos para todo un tiempo. El día noche, con las estaciones, las edades y hasta el ritmo con que late nuestro corazón o la reproducción de plantas y animales. Muchas veces uno se pregunta si los niños desde que nacen tienen conciencia del tiempo o la van adquiriendo en forma natural sin darse cuenta. El largo fin de semana, cuántas cosas por hacer. Vivimos todo el día y aunque nada no. Que largo fin de semana, la mañana despertó, dando vueltas y más vueltas en la cárcel del reloj. El tiempo, que nada más, el mismo amor, adiós. No me atrevía a decirte, me equivoqué. Es a través de las actividades diarias como hacemos que los niños vayan dando cuenta que todo tiene un tiempo. Por ejemplo, Pablo come siempre a sus mismas horas. Su estómago es como un relojito que le está diciendo los momentos para comer. Igual él siente en qué momento debe tomar su siesta o cuándo acostarse. Margarita se levanta exactamente a la misma hora todos los días, como si tuviera un despertador adentro de su cuerpo. Claro, a los niños también hay que ayudarlos a establecer horarios para comer, jugar, dormir o bañarse. Rocío, mi esposa, me dice a cada rato rato que deje dormir a los niños a sus horas. Que respete su tiempo de comida. Que no les dé lata cuando están tranquilos. Y que juegue con ellos cuando ellos quieran jugar. Y es que todo esto es verdad. Hay que saber respetar el tiempo de los niños. Si no, ¿cómo queremos que ellos respeten nuestro tiempo? Yo era niño, aprendí a contar el tiempo entre que veía el rayo y escuchaba el trueno. Mi abuelo me decía que mientras más tiempo pasaba entre uno y otro, más lejos había caído. Así los niños van midiendo el tiempo, es decir, observando lo que pasa entre una cosa y otra, y no precisamente a través de lo que marca el reloj. Si Pablo deja caer un juguete al piso, sabe que del momento que lo suelta a que hace ruido al caer, pasa un tiempo. Eso lo divierte y lo repite varias veces. Reloj, no marques las horas. Cuando vamos a la cabecera municipal y nos llevamos a los niños, Margarita pregunta: mamá, ¿ya vamos a llegar? ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, y siempre le decimos: ya falta poco, ya merito, pasando la lomita llegamos. Y va muy atenta viendo en qué momento llegamos a la lomita. Y así, para otras cosas. Falta mucho tiempo para que lleguen los Reyes Magos. En 2 días cuando venga tu abuelo, y atenta, estará esperando que cuando llegue el abuelo, habrán pasado 2 días. Bueno, eso sucede cuando es un tiempo corto. Pero ¿cómo hacerlo en las cosas que están lejanas unas de otras? Como la primavera del invierno. Los días se van. El pobre calendario se siente adelgazar de modo extraordinario. Sus hojas de papel se las arranca el tiempo y tiene sentimiento porque ya se va a acabar. El conejo Chuchus ya tiene bigotes, usa pantalones grandotes, grandotes. ¿Cuántas cosas pasan y cuántas pasarán mientras el calendario se siente adelgazar? Ayer me dijo Rocío, Fíjate, Antonio, que Margarita me preguntó por qué no habían tantas flores y hacía mucho frío. Y yo le dije, es que estamos en invierno. Y ella me volvió a preguntar, entonces, ¿cuándo hay más flores? Y nuevamente le contesté, pues en primavera. ¿Falta mucho? Me volvió a preguntar. No, no falta mucho. Tú misma te vas a dar cuenta cuando sea primavera, porque vas a ver muchas flores de todos colores y vas a sentir el calor y vas a ver brillar el sol todos los días. Se puso muy contenta. Se subió a una silla y se quedó mirando por la ventana como esperando ver pasar el tiempo. Caray, lo que uno va aprendiendo de los niños. Qué importante puede ser el tiempo también para ellos. Muchas veces los niños no pueden expresar bien cómo señalar o indicar el tiempo. Margarita una vez me dijo, ¿vamos a ir ayer al mercado? yo chistoso, yo le contesté, sí, mijita, vamos a ir mañana al mercado. Mañana, me repitió ella. Sí, se dice mañana, respondí yo cariñosamente. Y se quedó pensando. Y es que es muy importante señalarle a los niños cuando es hoy, ayer o mañana, para que ellos vayan aprendiendo que hay un orden en el tiempo. Después de estas cosas que nos han pasado, pensé que sería muy bueno que los niños puedan aprender jugando, que todo tiene un tiempo. Entonces, un día que estábamos cantando, jugamos a que primero cantaba yo, y luego lo repetían todos. Luego cantaba yo primero, luego Margarita, y luego Rocío con Pablo, para ayudarlo. Y bien que entendieron que a cada uno le toca en su momento, ni antes ni después. Con los demás. El niño aprende primero a manejar el tiempo en forma instintiva, a través de las actividades cotidianas que vive día con día, cuando come, cuando duerme, cuando juega. Después aprende que todo tiene su momento, que hay un presente, un pasado y un futuro, y los adultos debemos ayudarlo para que poco a poco aprenda a ubicarse en el tiempo. Los 4 primeros años hacen la vida. Voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Gedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Penich. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal.